No sé si a todos les pasará lo mismo, pero aquí hay un tiempo precioso. Y mientras hago eso, llama. Deseo toda la felicidad del mundo, que lo pase muy bien esta enfermita y en este último tiempo. Y pero un poco parece que no me lo voy a ver. Así que mandándole muy buenas energías nomás y que supere ese. Eso, así que un saludo para todas las bolas que sigo entonces. Aprovecho usted de saludar a su amiga, si tiene una amiga por ahí, o su comadre, o llamar un llamadito. Bueno, el teléfono de radio vecinos es el 44-28-61-159. Todos los días tenemos la esperanza de que alguien nos la esperanza es la última que se pierde, creo. Y aquí ya, pues, va a con la esperanza intacta. Ya, bueno, vamos a una pausa musical. Oh, I'm momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. La promoción. el establecimiento de nuestra vecina acá muy conocida en nuestra población, la señora Nancy Soto Flores. Ella falleció ayer. Sus restos están siendo velados en su casa, en el Arrecife 15, la manzana 4, de acá de los sectores de la vida. Así que si alguien quiere ir, si la conoce, quiere acompañar. Tengo entendido que sus funerales van a ser mañana, pero no me dieron la hora aún. Así que no, ahí no tengo lo que, cuando lo pregunté, me dijeron que no lo sabía. Pero si usted no quiere acompañar, no te puedo decir, ¿no? La señora Nancy Soto Flores, nuestra vecina que falleció. Acá en Arancillo se puso acá en la manzana. Eso, eso quería. Descenso de Mejiquilla le da última chance al día para salvarse. No, señor, todavía falta. Todavía falta. Tengo familia de Conce y Talcahuano molesta por obras abandonadas. Tanto residentes de sectores aledaños al puente bicentenario en Conce de Avenida Colón y Talcahuano y autoridades expresaron su preocupación por el caso de un climático proyecto que se ejecuta en la construcción. Bueno, Andrea, yo presenté esto, nuestro vecino es el que está ahí. El anuncio de quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, entidad a cargo de la obra en construcción entre el puente bicentenario y la avenida Chacabuco, en Concepción, además de otros proyectos emblemáticos de gestión de biomedios de preocupación ciudadana y de autoridades, pues las molestias por el desgaste de la concesión de los proyectos seguirían estando presentes en la próxima semana o incluso meses. O sea, uno de ellos, ¿cuántos son de León con eso? Pero yo no logro comprender. No sé si se le va a explicar, pero la verdad es que es lo que no entiendo. No es una empresa pequeña, no estamos hablando de una empresa que sea pequeñita, que tenga poca, que no haya hecho cosas antes, esperemos, dice, que pronto se retome la obra en Concepción. Y esto lo quede a media, dice. Porque harto se ha demorado ya, lamentó Mónica Álvarez, residente del sector Aurora de Chile, en donde se estaba realizando la obra de conexión del puente con la avenida Chacabuco. En Talcahuano también hay preocupación, pues las obras de Mique Colón están paralizadas y también están en fuerte retraso. Acá los vecinos están decepcionados, porque está todo a medio. El tránsito de vehículos complica a muchas personas, empezando de alguna manera. Muchos vecinos tienen que cruzar hacia la avenida Colón para tomar la atención que es un peligro. La mente de la abre con el peso de la gente de vecinos Santa María de la ciudad. Bueno, sí, bueno, la verdad. Lo van a tomar. Por eso lo que les complica, claro, porque tienen que cruzar calle, que se en fin. Es complicado para ellos. Es peligroso, claro. Se estaba viendo tan lindo, estaba quedando tan bonito. Pero, ¿qué le vamos a hacer? es la cosa. Tenemos 47.271 postulaciones a colegios hubo en el Biobío. Desde ayer las familias del país ya podrán consultar sobre los resultados para la admisión escolar 2023. A nivel nacional hubo más de 570.000 postulaciones, de las cuales 47.271 son del Biobío. Al respecto, la Seremi de Educación del Biobío, Luis Chávez, indicó, de acuerdo a los grupos que participaron en el proceso 2022, el proceso liderado por aquellos que hicieron de manera espontánea porque desean cambiar de colegio con 18.475 postulaciones. Reciben los nuevos que ingresan por primera vez al sistema con 17.056 y por último los que estaban obligados a participar porque su establecimiento no quiere ofrecer continuidad de estudios con 11.740 postulantes. ¿Cómo está la población en Río? ¿Quién es que postula a mí? ¿A los colegios? Para mí es algo que no logro comprender mucho, porque antes yo quería estudiar en tal colegio y me iban a matricular. Por ese lado está bien, ¿eh? O sea que, a ver, me refiero yo que las personas que son cercanas al domicilio tienen más posibilidades de que hagan esto. Thank you. creo que esa empresa que nos está dando, claro, yo creo que esa cuestión también no, como, no pasa mucho, ¿no? Porque resulta de que sigue teniendo información que debiera ser, claro, que debiera ser familiar de la familia para encontrar. Claro, exactamente, pero el sistema de alguna manera se encarga de, como dice la vida, Carmen, ¿no? Sobre el proceso, el ministro de Educación Marco Antonio Molina realizó un llamado para que las familias conozcan los resultados durante este periodo y se informen acerca de las próximas fechas, señalando que es importante recordar que las los apoderados que estén conformes con el resultado de su matriculación lo acepten en el mismo sitio y matriculen a sus hijos e hijas en diciembre para así hacer efectivo su proceso. De igual forma, para aquellas familias que no hayan alcanzado a postular en esta primera etapa o que no estén conformes con los resultados, pronto se abrirá un nuevo periodo de postulación. O sea, los niños, me refiero yo, que están muy bien abiertos, también son muchos más abiertos. Claro, claro, exacto. Bueno, yo cuando mi chico estudió, no, yo iba a matricular nada. Entonces, por eso para mí esto ahora, como que no se me estoy desayunando. Oye, pero eso de la tecnología y este asunto virtual, si no está al tanto de esto, vamos que nos estamos quedando solos. Exacto, porque ahora incluso ya está para ir al supermercado a veces. Hay que saber un poco, se usa mucho la billete plástico. Entonces, al final uno como que se siente. A ver, yo como que realmente me siento que no estoy en el sitio correcto. O sea, ¿sabes cómo me alimento? Entonces, ¡ah, no! Y vamos más lejos. Aquí ya vamos a empezar a especular un poco, claro, esto dice, a ver, no, a ver, ¿cuántas personas se compran un buen café? ¿Cuántas? No, una cuanta. Entonces, no, si estamos subiendo los precios, que te están dando más por ahí, ¿qué es eso? Ahora se puede comprar online también, desde la ropa, los zapatos. juguetes, todo, todo. Yo a eso no. Claro, porque a lo mejor que. Y después no, esta cosa ya no se va a detener, no se va a detener. Entonces cuando adaptamos, me ha costado un poco, porque no soy nada, me ha costado un poco, y claro, si uno se pone un poquito más grave, se pone a pensar y dice, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Y qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa juventud? Se pusieron unas orejeras así y se ponen. Sí, pero que ya casi no hay conversaciones. Solucionado el problema. O sea, viene ya. Pero sí, pero ¿cómo no? Los papitos, la guaguita toma, se quiere ya. le compran un, qué sé yo, un celular o de eso que ya le está pagando, algo que no sea de gran valor y todo, para que se entretengan. Ya antes era sonajero, ¿te acuerdas? Que antes era, ¿cómo se llama esa cuestión de...? Para... Flores. Ella está siendo velada en su casa a cargo de Alcides el 15 que le van a pasar a Juan. Así que su funeral tengo entendido que iba a ser mañana, pero no me dijeron la hora, porque todavía hasta noche cuando yo fui a hablar con algún retiro, no lo sabía. Así que ya, y ahora a una pausa musical y volvemos. DJ te pide que levante la mano bien arriba, que levante la mano bien arriba. Thank you.

Thank you. cálido de la cama. Y ahí en ese momento se dio vuelta, se cayó de la cama. Yo, como que le dio así como algo, así como un tema crítico, como cuando nos da la cabeza. Y se fue así todo su cuerpo y cayó. Y se acuerda de eso, no se acuerda de nunca más, después de que estoy como en el. Y cuando se fue por la clínica, tomó la bendición de que despertó en el cine. Que nosotros tenemos esa bendición. Hay gente que no se puede hablar, y no de que puedo vivir todo mi cielo. Porque él, que me explica ahora que me espera. Es bueno a veces ocupar el lado izquierdo, por ejemplo. Todo estaba. Nosotros somos todos en el cuerpo. Partículas de electromagnético de nuestro cerebro. Y todos lo hacemos con todo, con nuestras emociones, con nuestra energía, con lo que comemos, todo en la salud. Leí en el documento de esta experiencia particular, práctica de mi niño, que le pasó con el tema de emociones. Salvar nuestro sí, mantenernos activos, hacer esta superpeleta que sienta más, hacerla, conversar con el otro, leer, continuar. No sé qué es eso, pero no sé qué es eso, pero no sé qué es eso, pero no sé qué es eso, pero por eso, porque vivimos con mucho estrés, vivimos con mucha rabia, y eso provoca otras cosas. Está interesante eso, ¿eh? Sí, no estoy respecto a su mismo problema. Y así es lo que son las cosas. Entonces estamos volviendo. Cosas que van pasando en mí, en mi camino, es como que yo las tomo. Porque por algo estoy viviendo. Entonces me saco provecho. Si me falta el bien, que qué más puedo hacer, yo digo, gana eso, todo eso. Bueno, y así como él habla muchas personas, mira que siente mucha rabia, mucho, y que tenemos que controlar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se controla? Nosotros, hay muchas formas, depende de cada uno, mucha, porque viene de nuestra base, de cómo enseñar, de nuestro entorno, de lo que estamos. Dentro de lo que vivimos, hay que tomar lo mejor para nosotros. ¿En qué sentido? Siempre yo tengo una cocina en mi casa, cuando en mi vida, haz más las cosas que te hacen feliz. ¿Verdad? Entonces, ese es como el día a día de cuando hay nosotros como personas. Ya, esto me hace bien, lo hago más. Esto me hace bien, voy a ir a recortar más cosas con mi cocina, porque yo sé que se ve. Porque conversamos, la pasamos bien, jugamos, le hacemos pulido, le hacemos su paleta, no tomamos el sitio rico, como que es esto. Y el máximo la energía de la vida, porque todo se va a la fiesta. Entonces compartir ahora, que lo que no tiene uno, lo tiene el otro y nos vamos a pensar. Entonces en ese sentido, yo creo que así como general, claro. Básicamente eso, tratar de controlar nuestra rabia y cuidarse. ¿Cómo la controla? ¿De qué forma la puedo controlar? ¿Qué persona por ti? Entonces ahí es como que hacerse también un autoanálisis, cuidarse y sentir. Vamos controlando un poco el día a día que provoca también día a día de la vez, escuchar las noticias, ¿ves? Nos provoca también cierto rechazo, cierta rabia, porque hay tanta justicia que nos cuesta. Entonces, de repente, no. Fíjate que, mira, aquí tengo yo un reportaje que dice: el próximo 29 de octubre se conmemora en nuestro país y el mundo el día del ataque cerebrovascular, el ACV. El objetivo es crear conciencia sobre la enorme carga que significa esta enfermedad para las comunidades. En Chile, las enfermedades cerebrovasculares son un problema de salud pública tan grande como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Fueron la segunda causa de muerte en el 2019. Y la segunda causa de discapacidad o muerte combinadas, de acuerdo con el estudio global de carga de enfermedades, se calcula que cada año 40.000 chilenos sufren un accidente cerebrovascular, produciéndose en un caso cada 15 minutos y cada hora 2 personas fallecen. Si no, se lo voy a leer de nuevo para que tomen un poquito más de conciencia. Dice: se calcula que cada año 40.000 chilenos sufren un accidente cerebrovascular, produciéndose un caso cada 15 minutos. O sea, nosotros estamos aquí y cada 15 minutos hay una persona con un accidente. Y cada hora, dos personas fallecen o quedan discapacitadas por un accidente cerebrovascular. Lo anterior, porque un 21% de los casos son severos o muy severos. Si bien la mortalidad y letalidad por accidente cerebrovascular ha disminuido en Chile, la incidencia parece ir en aumento. El pronóstico no es bueno, dice. Según un reciente estudio poblacional, solo la mitad de los casos logra una vida independiente a los 6 meses de un accidente cerebrovascular. La otra mitad fallece o es dependiente de otro. Además, dice, entre quienes sobreviven a los 6 meses se ha reducido en un 40% su calidad de vida global, ya sea por problemas de movilidad, así como un 57%, para el autocuidado, un 41%, problemas por las actividades de la vida diaria, 57%, dolor persistente, 68%, o baja de ánimo y angustia, un 54%. Pero el panorama no es tan gris como pareciera ser. Los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir y tratar cuando se producen. Además, los casos que sobreviven con secuelas se pueden rehabilitar y recuperar para una adecuada reinserción en la sociedad. Y los principales factores que explican más del 90% del riesgo de la población de sufrir un accidente cerebrovascular son tratables. siendo los principales de la hipertensión arterial, las dietas poco saludables, la obesidad, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el tabaquismo, el abuso de alcohol y cardiopatías. La Estrategia Nacional en Salud del 2030, o sea del 2030, publicada este año por el MINSAL, plantea disminuir la carga de enfermedades cerebrovasculares en adultos, aumentando la tasa de control de hipertensión arterial a nivel poblacional, aumentando la cobertura de tratamientos efectivos, aumentando la cobertura efectiva de tratamientos integrados de riesgo vascular en la red asistencial por enfoque de género, aumentando la cobertura efectiva de tratamientos costo efectivo en personas de alto riesgo cardiovascular e incrementando la cobertura y calidad en rehabilitación multidisciplinaria precoz y continúa asociada a eventos cerebrovasculares. Sin embargo, no es claro cuánto se espera mejorar cada uno de estos objetivos para alcanzar el objetivo de impacto. Porque la persona con accidente cerebrovascular generalmente tiene que ser lo más triste es que se depende de la vida. Porque para ser a lo mejor más, quizás un poquito de la vida, pero la gente se muere. Podrán ser nuestros amigos, nuestros esposos. Y al final uno resulta ser, hablando así, bien, como decimos muchas veces, un cacho para la sociedad, para la gente, y después que nos querían tanto después, etcétera. Gracias FM, en el 107.3. Esta es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Ya no me momento de sino porque no me puedo, esto me parece que muchas personas van a decir en el horóscopo. Así es que el horóscopo. encontramos mañana. Yo aquí. Igual. Thank you. FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Prometido a mi deuda vecino, así es que ya no nos queda mucho de horario. Empezamos con Aries. Los astros hoy, en tu signo, te va a traer una sensación bastante tranquilizadora y placentera, como si esa influencia te hiciese contemplar todo con calma y mucha paciencia. Será un reposo emocionalmente positivo que te ayudará. Tauro, recuperas el día de hoy algo que estabas buscando hace tiempo o encuentras la manera de solucionar un problema doméstico que ya te estaba provocando demasiada tensión e incomodidad. Respirarás muy aliviada o aliviada. Géminis, no hagas caso de nadie que se quiera malmeter entre tú y un compañero de trabajo que está muy cerca de ti y que es mejor en cualquier caso que tengas como aliada. Deja que los comentarios pasen sin más. Cáncer. Es una jornada en la que tu mayor interés será los hijos, y si no los tienes, lo relacionado con niños o educación. Todo ese mundo ahora te va a tener muy pendiente y volcarás mucha energía y paciencia en él. Leo. Rompes moldes muy a menudo porque te sientes inspirada o inspirado para liderar un equipo o llevar hacia adelante un proyecto complejo. Tu fuerza se desarrolla el día de hoy con muchas direcciones. Procura conducirla bien. Virgo, recibes varias llamadas con asuntos un tanto aburridos que no tienes más remedio que atender, pero haz planes para que por la noche tengas un rato de distracción con amigos o una charla divertida. Aléjate de las preocupaciones. Libra. Hay lazos que te gustaría mejorar, pero que se te hace difícil porque ves que no están en concordancia con lo que tú deseas de la vida y con tus perspectivas. No debes sufrir por ello. Tú tienes derecho a tus elecciones. Y conclusión. Hay muchas personas cerca que suman mucho a tu vida y debes estar feliz de haberlas encontrado y no ver los defectos que tienen. O si no ves, saber gestionarlos con inteligencia. Esto es algo que debes plantearte en la vida de hoy. Sagitario, la primavera está haciendo lo suyo y eso te va a influir, pero más positivamente de lo que crees, porque hay un montón de oportunidades que se abren para ti con estas energías y que no debes dejar escapar. Atrévete. Capricornio. Ojo con cierto egoísmo que te afloren sin querer, porque eso puede hacer naufragar una relación personal que te interesa y te aporta mucho, sobre todo en el trabajo y más si eres jefe o lideres un equipo. Cuidado con lo que dices. Acuario. Puede que no sea el día más indicado para iniciar. hacer un negocio o hacer una llamada comprometida a alguien que te abra ciertas puertas. Tu mente no estará lo suficientemente ágil. Espera mañana para hacer. Piscis, estarás seria o serio y un tanto taciturno o taciturna, muy metida o metido en tus cosas. Pero debes hacer un esfuerzo por salir de ese círculo y compartir con lo que te rodean más tiempo o atender necesidades. Vale, da la pena. Bueno, vecino, ese es el oráculo de la brujita amaranta para el día de hoy. Vecino, como ya lo han visto, está con nosotros acá Andrea, ella es estudiante de cuarto año de psicología, ya el próximo año ya ella se titula y bueno, me está acompañando y yo creo que lo va a hacer por el tiempo que ella pueda, ¿no? Y le quería comentar que ella nos puede ayudar muchísimo a ustedes, a mí, a cualquiera que tenga alguna, algo pendiente, alguna duda, no sé, yo creo que yo siempre estoy dando el teléfono ahora diciendo para que ustedes nos llamen y le comuniquen a ella y que ella les va a contestar. Es una persona muy amable, una persona muy dulce y muy rara a ayudar a los demás. O sea, yo creo que esa intención de ella de estar acá conmigo es poder ayudar y a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Así que eso lo quiero decir. Comunicarles y nos vayan a usted, se atreva y nos llame. Lo otro. Tengo que comunicar el sensible fallecimiento de nuestra vecina Nancy Soto Flores y a ella bastante longo en su casa, que es Arancibias el 15, acá en Rivera Norte. Su funeral es de mantenimiento de la noche mañana, pero hasta el día que yo estuve en la familia acompañando a la noche, no se sabe. Así que eso que mañana, ojalá el permiso me pueda yo anunciar el horario en que ya, vecino, gracias por la sintonía, que tengas todos un buen tarde. Y mañana es otro día y acá acompañando a Fies en su programa Acompañando la